tienes tu propio cielo. Nada está muy cerca, nada que yo necesite. Salvaje, una radio que se cae mientras duerme en pájaro saca. Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo. Puedo ver, pero no sé. Es que todo está muy rápido acá. Y los pibes remontaban barriletes. Y la virgen pasó haciendo a la delta. Y los pibes remontaban barriletes. La Virgen va surgiendo a la Delta, ¡sí! Y ahora estamos ya conectados con Luis Alberto. No es Luis Alberto de Spinetta, pero empieza con Luis Alberto. Es Luis Alberto Rivera López. Él es presidente de la organización Teatro por la Identidad. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Acá te saluda Braulio Domínguez en Radio La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Uh-huh. Y se está desarrollando una nueva emisión de Teatro por la Identidad. En la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, porque es también algo que se ha extendido a distintas ciudades. Sí, claro, pero cada ciudad, cada lugar, cada teporí, digamos, tiene su independencia de funcionamiento y, digamos, encuentra sus propios tiempos y formas. Nosotros somos, digamos, los señeros, los que empezamos allá hace 16 años, allá por el 2000, y bueno, estamos aquí en la capital federal, aunque salimos muchísimo de gira y en Gran Buenos Aires y también mucho al interior del país, pero fundamentalmente funcionamos aquí en Capital Federal y es aquí donde está, digamos, desarrollándose el inicio de las actividades de Teatro por la Identidad de este año, ¿no? Muy bien. Con la función de Idénticos, que supongo que es a eso a lo que te referías. Claro, exactamente. Idénticos 4 es el espectáculo que vi el otro día en el teatro, ahí a pasitos del obelisco, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Sí, estuve la semana pasada y ahí me enteré que sigue todo julio el espectáculo, gracias a la repercusión que tuvo. Exacto, porque ha tenido una repercusión infernal, increíble. Realmente sucedió un poco lo que nosotros habíamos previsto, porque el año pasado que se hizo Idénticos 3, digamos, porque Idénticos es un formato que viene realizándose en cada uno de los ciclos de Teatro por la Identidad. Este formato de monólogos. Exacto, es un formato de monólogos pequeños, cortos, que es un formato muy muy dinámico, correcto como para Teatro por la Identidad, porque le permite la participación de actores muchísima trayectoria y gente que quiere participar y estar dentro de Teatro por la Identidad y que no tiene necesidad de ensayar durante 3 meses una obra larga, claro, sino que se junta con un director y ensayan durante un tiempo limitado un monólogo de 2 carillas. Y la suma de todos esos monólogos, elegidos con muchísimo criterio por Mauricio Cartún, conforman, digamos, y dirigidos por Peronese en su totalidad, junto con algún condimento musical o del tipo, sí, que le parezca al director, conforman, digamos, un espectáculo de 1 hora y media de una gran calidad, porque son textos elegidos entre muchísimos textos presentados, o sea, textos que tienen todos muchísima potencia y, bueno, por supuesto, actores que son un lujo. Sí, sí, muy buenas interpretaciones también. Incluso Sergio Maravilla Martínez, yo no sabía que hacía teatro, no sé si es la primera vez que se sube un escenario. No es la primera, es la segunda o tercera. Mira. Empezó hace poco, cuando ya se le terminó su carrera, digamos, de boxeador. Deportiva, pero pero empezó con muchísimo entusiasmo, ya así van como 3 o 4 espectáculos que está así, que hizo, que ensayó, justamente el director, digamos, con quien él aprendió teatro, que es Sergio D'Angelo, es un activo participante de Teatro por la Identidad, así que cuando vino y nos dijo, ¿qué les parece si estábamos justo buscando un actor para hacer un monólogo que tiene que ver con el boxeo, que es el debut, es el que hace, claro, él, y cuando él nos dijo, ¿qué les parece? Que si él quiere participar, ¿les parece bien? Y a nosotros nos pareció fantástico, porque justamente, más allá de que lo hace con muchísima dignidad, al lado de monstruos de la actuación. Sí, sí, sí, como Fanego y todo. Él realmente le da también una trascendencia mediática al espectáculo que hace que vaya muchísimo público, que no es específicamente público de teatro, y eso siempre es muy bueno para la tarea nuestra básica, ¿no? Que es la de difundir el trabajo de abuelas. Claro, exactamente. Se difunde el trabajo de abuelas sin ser monotemático el espectáculo, ¿no? Como esto que estás diciendo de que aparezca Maravilla Martínez y habla de, digamos, del debut de un boxeador y demás. Aparece en todos de alguna manera el tema de la identidad, pero en algunos más transversal y de otros más tangencial, no es una cosa monotemática que todo el tiempo se esté hablando de la identidad, de la búsqueda de los nietos, digamos, es algo que toca, que aparece, que conmueve, pero que no es monotemático exclusivamente. No, eso es muy importante, siempre nos cansamos de decirlo, pero aún así la gente piensa que un Teatro por la Identidad se va a encontrar con algo pesado, fuerte, claro, tiene que ver con la dictadura, con la tragedia que todos, por supuesto, hemos vivido, pero también siempre decimos eso, y las primeras que nos lo dijeron fueron las abuelas, nos, sí, dijeron, ojo, nosotros no queremos dramas, a lo primero que nos dijeron, queremos, claro, divertirnos, claro, porque uno tiene un cierto mecanismo de defensa para con las cosas tremendas, y a la segunda o tercera vez, bueno, ya está, suficiente, tengo que seguir viviéndonos, ¿verdad? Claro. Entonces el humor nos permite sobrellevar todo tipo de tragedia y realmente, todos recordamos los que hemos vivido en la época de la dictadura, bueno, sí, había una dictadura terrible, sangrienta, pero vivíamos, nos divertíamos, íbamos, veníamos, hacíamos lo que podíamos, por supuesto, con muchísimas limitaciones, pero la vida sigue y es muy importante reflexionar acerca de la identidad en general, no solamente la identidad de los nietos que estamos buscando, ¿no? Sino de quiénes somos, claro, qué es lo que queremos de nuestro convivir social, y como siempre nos decían al principio las abuelas, no busquen solamente obras que tengan que ver con la dictadura o con los nietos apropiados, sino obras que digamos, reflexiones acerca de la identidad. Ellas dicen, en una sociedad que se pregunta por su identidad, a nosotras nos es más fácil encontrar nietos. Claro, totalmente, totalmente. Y también tiene sentido pensar la dictadura y la desaparición y demás en relación al presente, a lo que nos pasa ahora, a lo, exacto, que construye hoy por hoy nuestra identidad. A ver, te voy a hacer una pregunta que no debe ser del todo correcta y no sé si estarás informado, pero por las dudas te la hago. La historia que cuenta Fanego, que, sí, también es de un debut, no, sí, de boxeador como el de Maravilla, exacto, sino de teatral, ¿está basada en un hecho real? A mí me dio toda la idea de que sí. Mira, tendrías que preguntárselo al autor, claro, del monólogo. Me lo imaginaba. Cuando muchas veces los monólogos presentados, por supuesto, no es una historia que le haya sucedido a él. No, a no. Manego. Él lo hace muy de esa manera, como sí, si sí. Fuera algo que le pasó a él, y lo cual le da una enorme verosimilitud al texto, más allá de hacerlo extraordinariamente. Pero como en tantos otros casos, muchísimas veces estos monólogos de una carilla y media, buscando originalidad y buscando fuerza expresiva, abrevan en las relaciones personales de cada uno de los autores y en las historias y reales, ¿no? Claro, claro. Entonces es probable que tenga un nivel de ficción, pero también es muy probable que tenga, justamente es tan fuerte y de tanta originalidad que decís, esto tiene que ser verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno, no lo hemos hablado con el autor, porque siempre, viste, preguntarle a un autor si tomó un caso sí. real o no, o verídico o no, es como meterse dentro de la intimidad sí, creativa. Sí, pasa que es una tentación. Te quedarás con la duda. Totalmente, totalmente. Hay un programa de radio también, sí, de Teatro claro. por la Identidad. Esto... Justamente los viernes a la mañana, en una radio de internet que se llama Radio y Punto, estamos haciendo esta primera experiencia, ahí en forma bastante autodidacta, pero... por supuesto, pero también contando con el apoyo de mucha gente que hace muchísimo tiempo que hace radio, como por ejemplo Hugo Paredero, que nos acompaña, y estamos ahí largando nuestro primer programa de radio de Teatro por la Identidad, la radio de Teatro por la Identidad, en donde también queremos reflexionar un poco acerca de nuestra tarea en general, ¿no? Porque no es solamente la cuestión de derechos humanos o la cuestión abuela, sino también la cuestión del teatro, que es nuestro trabajo, y bueno, de cómo hacer para que el teatro tenga una inserción social, esté diciendo lo que queremos decir, pero al mismo tiempo sea nuestra forma de vida, porque también somos profesionales y allí se arman muchísimos intríngulis y muchísimas cuestiones sobre las cuales es muy lindo reflexionar para ver si podemos encontrar un camino para transitar juntos, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y el programa de radio permanece lo que dura el ciclo? ¿Va a ser todo hasta fin de año? No, el programa de radio trabaja en forma completamente independiente. Nosotros tenemos una serie de actividades que son constantes. Ahora se agrega la radio, que estamos hace un par de meses. Sí. Pero, por ejemplo, más allá de que haya ciclo o no haya ciclo, nosotros tenemos un programa de Teatro por la Identidad itinerante. Un programa, quiero decir, es una programación de obras sí. que salen a las escuelas, al interior, a municipalidades y a una serie de lugares, que son obras que funcionaron muy bien en determinados ciclos, pensá que este es el ciclo ya número 16 que estamos haciendo, y que tienen la capacidad de ser muy transportables y de pocos actores, y entonces se han transformado como en obras que se hacen constantemente. En la medida que son solicitadas por la página web o por el Facebook, sí. Nos acercamos, vamos a las escuelas, a los muchas veces conseguimos subsidios para bancar esos movimientos, otras veces tenemos que cobrar dineros muy pequeños porque el trabajo de todos es ad honorem, pero hay una cantidad de costos que solventar siempre. Sí, obviamente. Pero sí tenemos la capacidad de llegar muchas veces a escuelas que no pueden ir al teatro o que no conocen lo que es el teatro, y mucho menos el teatro orientado, digamos, como lo hacemos nosotros, con una causa de tipo social, vamos a decir. Claro, claro, claro. Entonces, y muchas veces existe el prejuicio de que pensar en un teatro que diga cosas en lo referente a la forma de convivir de los seres humanos, o sea, de la cuestión social concretamente, tiene que ser necesariamente un teatro aburrido, bajada de línea, no potente expresivamente, y bueno, nuestro desafío es mezclar las dos cosas, es decir, hacer decir lo que queremos decir, pero a la vez decirlo con calidad, con fuerza, y usando esta herramienta que es nuestro trabajo, ¿no? Que es el teatro. Claro, sí, es un desafío, me parece, para el artista en general, cómo transmitir una idea sin decirla directamente, porque si no, no haríamos una obra de arte, exacto, diríamos la consigna que queremos decir. Así es. El teatro no deja de ser un arte como cualquiera, y siempre el artista está evadiendo las obviedades, ¿no? Claro. Aquello que es directo y trabajando con metáforas. Las metáforas nunca son exactas ni son claras, y ese es su valor, ¿no? Que no tienen un significado preciso. Y en teatro, por la identidad, eso es una cosa muy importante, y nos hemos dado cuenta, aparte, porque en el laburo de Buscar Nietos, nosotros trabajamos en una vía indirecta, no es que estamos haciendo publicidad del trabajo de abuelas, ni es que estamos diciendo tiene que ir, también lo ponemos en un programa, pero no es que en la obra se sube alguien y dice si vos tenés problemas, si no sabés quién sos, no. No, la idea es, estamos mostrando la problemática, sí, problematizando el asunto, no dando respuestas, sino armando preguntas. Y eso es muy muy valioso a la hora de buscar nietos, porque lo que los nietos que no se han presentado todavía tienen son muchísimas preguntas, y las respuestas en general les son bastante esquivas, porque sienten que son utilizados políticamente, que tienen tienen muchísimo miedo de lo que pueda pasar después, y en la medida que ven que quienes están del otro lado, en este caso nosotros, también nos problematizamos el asunto, también pensamos que esto es una tragedia, digamos, aquí no hay héroes ni hay villanos absolutos, hay de todo, por supuesto que hay héroes y por supuesto que hay villanos, pero la realidad es que nunca se sabe muy bien dónde está cada uno, y la realidad va cambiando y vamos encontrando las respuestas a medida que vamos caminando, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, invitamos entonces a toda la audiencia, siguen los lunes de julio a las 20 horas en Multiteatro. A las 20 horas, pero hay que estar a las 18:30 porque se entregan a partir de ahí las entradas, que son completamente gratuitas. A veces está desde mucho antes la gente haciendo cola. Sí, el lunes pasado estaba lloviendo y se llenó el teatro, así que hay que ir tempranito. Exactamente. Y realmente creo que van a disfrutar de muchas cosas interesantes, porque la variedad de actuaciones, variedad de textos, conforman una realidad muy muy parecida a lo que es, decimos nosotros, el teatro puro, ¿no? Un actor ahí, una luz y un texto. Claro, totalmente. No hay objetos prácticamente, salvo algún detalle, alguna cosa que aparece, y se crea un clima muy intenso con cada uno de los artistas que participan. Así es. Bueno, Luis, muchas gracias por la información que nos estás brindando, y nos volveremos a cruzar en esta vida artística y activista. Por supuesto, y muchísimas gracias por la difusión, y por supuesto que los esperamos a todos si quieren volver o si tenés alguna otra gente que llevar por allí, ¿no? Sí, para el colegio los vamos a invitar, claro, porque que sí. Estoy trabajando en un colegio. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao. Bien, él fue Luis Alberto, presidente de Teatro por la Identidad. Podés buscarlos en Facebook, podés buscarlos, mandarles un mail también a info@teatroporlaidentidad.net. El por es una X, o sea, es teatroxlaidentidad.net. Y recordá, todos los lunes de julio de 2016 a las 20 horas, Multiteatro, Corrientes 1283. Esto es lo que pasaba al final de la función el otro día, o sea, después de la función, después de todo lo que nos divertimos viendo a las grandes estrellas: Muriel Santana, Susana Torres Molina, Federico Zasdavsky, María José Gavinovsky, Guzmán, Melina Petriera, Gonzalo Ortiz Berrea, Boyolmi, Julieta Balina, Osvaldo Santoro, Daniel Fanego y Maravilla Martínez. Todos ellos actuaron, y luego de eso escuchamos. Esto es lo que se alimentó en el último tiempo desde un sector. Si algún error cometió la dictadura militar enorme, fue no hacer un proceso legal y hacerlos desaparecer y matarlos de esa manera. Hubo muertos por dos bandas armadas, donde la población estaba en el medio, y que se haya hecho una exaltación de esa época es seguir construyendo sobre la mentira. Yo estoy como últimamente como un cruzado en contra de la mentira, no quiero que me inventen nada más. Desde el teatro

Bien, ahora estamos saludando a Janis Joplin, que se retira del estudio Víctor Basterra de la radio La Retaguardia, para darle la bienvenida a Silvia. Ella es de la Asamblea del Parque Ameguino y también referente de la Biblioteca del Parque Patricios. Hola Silvia, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida a Mis Hijos Están con el Padre, programa de radio que estamos haciendo en este momento en Radio La Retaguardia. Y voy a contarle a la audiencia que nos contactamos con vos porque el otro día pasaba con el colectivo por la Avenida Caseros y vi que un nuevo parque estaba siendo sometido al enrejamiento. Y lo bueno es que hoy por hoy pude buscar en Facebook Asamblea Parque Ameguino y de esa manera nos contactamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en el Parque Ameguino? Recordamos, es el que está entre la cárcel de Casero y el Hospital Muñiz, ¿no? Entre esas dos instituciones, sí, cerca para el lado de Constitución, Parque Patricios. ¿Qué es lo que está pasando, Silvia? Bueno, básicamente una mañana se despiertan los vecinos y ven que empiezan a poner estacas por todo lo que es la calle Santa Cruz, que es donde ahora están con sus camiones, ahora está todo mallado, pero comenzaron a poner estacas, trajeron un container, todo sin decirle absolutamente nada a nadie, los vecinos se alarman y bueno, deciden conformar una asamblea como para empezar a actuar y ver qué es lo que está haciendo esta gente sin haberles avisado a nadie, sin decir nada, levantando baldosas, rompiendo baldosas. Bueno, ahora está en estado todavía de como decirte, más avanzado, donde ha desaparecido donde están removiendo la tierra, de todo un poco, pero básicamente empezó con la instalación de estos palos y después de una malla. Y esto, ningún vecino estaba al tanto, digamos, ¿se enteraron cuando vieron ya la obra comenzada? No, ningún vecino estaba al tanto, fue de un boca a boca, un par de vecinos empezaron a convocar para un martes a las 19 horas, para, bueno, reunirse en asamblea, y bueno, se juntaron como 80 vecinos de distintas organizaciones y vecinos autoconvocados. Muy bien. ¿Fue fácil que se acerque el vecino? ¿Hay vecinos que estén a favor del enrejamiento? ¿Cómo es el diálogo? Hay vecinos que están a favor del enrejamiento porque ellos piensan que las rejas son una solución a lo que es la inseguridad. Sí. Cuando sabemos perfectamente que no es así, porque en Parque Patricios pusieron las rejas, la inseguridad sigue siendo lo mismo. Hoy estuvimos en una reunión con Horacio Larreta. Sí, se presentaba hoy en esa zona, es verdad. ¿Cómo estuvo la reunión? Y estuvo muy interesante porque había muchos vecinos reclamando con el tema de la inseguridad. Así que las rejas, si bien se han puesto por el tema de inseguridad o vandalismo, realmente no. Parece que lo que tiene que ver con el ítem inseguridad no sirven absolutamente para nada. Y es de lo que generalmente se quejan los vecinos que quieren las rejas. Claro. Porque dicen que no pueden cruzar el parque, porque por distintas razones, pero también hay un grupo grande de lo que es el Hospital Muñiz que no quieren obviamente las rejas porque también entorpecerían el acceso al centro infeccioso del Hospital Muñiz. Claro. Pero aparte porque es un parque, es uno de los pocos, una de las pocas plazas que están libres, que los vecinos pueden gozar de total libertad de ir a la hora que se les cante, no tienen un Big Brother, como un gran papá que les dice a qué hora pueden ir, qué hora no pueden ir. Hay una huerta que también la cuidan los vecinos, que hacemos especial hincapié, que no, ya la sacaron un par de veces y volvieron a plantarla, que estaría bueno que nos den una mano porque es algo que los vecinos evidentemente quieren que esté y tiene un lugar específico y de los que muchos de los vecinos también participan. Pero básicamente apareció esta empresa que se llama Plantec con su camionetita plantando estacas y claro, es un modus operandi muy parecido a lo que fue en Parque Centenario. Claro, exactamente. Ahí cerca igual tenemos la experiencia del Parque Lezama, donde creo que es el primer parque, o uno de los primeros por lo menos, donde los vecinos organizados consiguieron evitar el enrejamiento. que claro, también había comenzado así, sin previo aviso, sin charlar con la gente, digamos. Totalmente, pero ahí como que también hay otro elemento que es el patrimonio. Sí. Al ser como catalogado como algo histórico y patrimonio del barrio, los vecinos pudieron jugar esa carta, aparte de la participación masiva de los vecinos de Parque Lezama. En este caso, tanto Parque Patricios como el Parque Ameguino fueron diseñados por uno de los mejores urbanistas del mundo en su tiempo. Ajá. Y de todos los tiempos, que es Carlos Tais. Ah, mira. Así que, no sé, es una cuestión de buscarle una vuelta, pero bueno, esta gente no escucha. Es, también fue un tema de debate en el último consejo consultivo, donde algunos compañeros nos pusimos en pie, al pie del cañón, por el tema este de las obras sin consultas dentro de los espacios verdes. Se mandan container, mandan reja, sin preguntar. O por ahí preguntando, pero de una forma muy extraña, que es mandando emails, que anda a saber quién mandó, no sabes quién, con cuatro opciones de multiple choice al mejor estilo examen inglés. Claro, una pregunta podría ser: ¿usted prefiere las rejas por seguridad, por proteger el parque? Y bueno, y ahí, o y ahí está. O vandalismo, y ahí está la elección. Sí, pero claro, no te dan el si vos tenés otra cosa para decir, no, como que no hay diálogo con el vecino. Eso se está cambiando, por suerte, justamente porque los vecinos se están poniendo bastante, se están enojando bastante. Ajá. Es algo que lo estamos viendo en los consejos consultivos. Está participando cada vez más gente. Es muy interesante lo que está pasando, sí, porque el Consejo Consultivo de la Comuna 4, que sería el que involucra tanto Parque Patricios, Boca, Barracas y Pompeya, hacía 2 años que no se convocaba, se volvió a convocar y bueno, tiene participación masiva de más de 400 vecinos. ¿Cómo se entera uno de los consejos consultivos? O sea, ¿de cuándo va a haber algún consejo cerca de la zona donde uno vive? Y en la comuna, generalmente. Hay que acercarse a la comuna. Hay que acercarse a la comuna, escribirse, dejar una fotocopia del DNI y el DNI. Ah, todo eso solo para enterarse de cuándo va a haber una reunión. Sí, hay un mailing igual ya creado, pero bueno, estaría buenísimo que cuantos más vecinos se acerquen con sus inquietudes, porque se está formando una democracia dentro de esta comuna, que la verdad es muy valedera y que la quisieron frenar. La quisieron frenar en 2 ocasiones y en 2 ocasiones los vecinos dijeron no y se tuvo que respetar lo que se había votado. Como que quisieron dar marcha atrás 2 veces en decisiones que habían tomado los vecinos, como nada más y nada menos que la elección de autoridades. Ajá. Que sería como el coordinador. Claro. Y 2 secretarios. Ellos querían poner a dedo 3 personas que se tuvieron que levantar, se tuvieron que ir. Bueno, buenísimo. ¿Y esto ocurrió en consejos consultivos? Sí, en 3 reuniones. La primera fue desastrosa, porque bueno, han mandado una patota. ¿La de Casa Amarilla? La de Casa Amarilla. Sí. Pero bueno, se están tratando, ya se está trabajando casi a nivel comisión, ya se están formando las comisiones para trabajar, y justamente el tema de espacios verdes tiene una comisión aparte. Muy bien. ¿Y hay algún día fijo de reunión de la Asamblea del Parque Ameguino? ¿Algún lugar donde se estén reuniendo? Sí, los vecinos se están reuniendo en los días martes a las 19 horas en el Monumento del Parque. Ahí en el centro. Sí, y la verdad que hay muchos vecinos que se están movilizando mucho, que están utilizando recursos. Próximamente va a haber otro festival. Volantean los sábados, los viernes, volantean en los alrededores del parque y un poco más allá. Están trabajando mucho los chicos que están trabajando en lo que es la asamblea. Y bueno, ya tuvimos el 18, hubo un festival y la verdad que con buenos resultados, porque también los vecinos se acercaron a la comuna y le dejaron una nota donde hay unos petitorios muy específicos, pero sobre todo haciendo hincapié en lo que son los veedores. Ajá. Quieren que, o sea, que no se modifique la fisonomía del parque. Hace hincapié en que haya vecinos veedores de la obra. Muy bien. En que no se pongan esos juegos de vanguardia, sino juegos que vayan a durar, o plazas blandas que se rompen. También en el tema de que se respete la huerta, bueno, que no se enreje, obviamente, y creo que un par de cosas más importantísimas que tienen que ver con la fisonomía del parque y con la independencia y el acceso público que quieren tener los vecinos al parque. Claro, claro, obviamente. Y hay otro tema sobre el que te quiero preguntar, Silvia, que contabas la otra vez que quieren instalar un bar en Parque Patricios, en otro parque que está ahí muy cerquita también, incluso en el mismo espacio donde ahora funciona una biblioteca, ¿puede ser? Bueno, sí, hay una biblioteca que va a cumplir 90 años el año que viene, o sea que es casi centenaria, que es emblemática, todo el barrio estuvo asociado a esa biblioteca, tenía proyectos educativos, tenía un montón de acceso, van las escuelas, es un paseo re lindo y se podría utilizar mucho más, pero por alguna razón hace 2 años que estaba cerrada. Ajá. Le hicieron una super refacción, que poner un ventanal. Tuvieron 2 años para poner un ventanal. Sí. Y bueno, no se usa. Tiene un anfiteatro pequeño, es una biblioteca que es infantil, es para los chicos. Y es una de las pocas, si no la única, que hay en toda la ciudad. Y bueno, para todo el mundo tiene es parte del patrimonio del barrio, tiene un significado especial. Pero bueno, lo que querían hacer es reducirla 50%, instalar un bar. Y bueno, ahí también está ensayando una de las murgas más antiguas de Parque Patricios, que es Monarcas de la Fiaca. También entorpecería el tema del ensayo de la murga. Y también cementaría sobre verde, que es siempre lo mismo, lo que hicieron en la plazoleta Monteagudo. Hicieron unos canteros muy extraños. Sí. Y había un lugar verde que terminó siendo casi todo cemento. Acá también quieren hacer un área que va desde la biblioteca hasta más o menos todo lo que es Avenida Caseros, lo que es la vereda, para poner unos baños públicos, que estaría muy bien, pero ya había unos baños públicos antiguamente en el parque, habría que ver en qué lugar exactamente están los tubos y todo, en qué estado está. Pero siempre es el tema este de que se mandan, hay licitación, todo genial, pero a los vecinos nunca consultan nada. Nunca nada. Ahora es demasiado burdo sacarle espacio a una biblioteca para poner un bar. Yo pensé que eran un poco más cuidadosos, aunque sea de la imagen de la obra que estaban realizando. Y todavía es peor porque sería una licitación, un proyecto de Bibliotecas 21, que son las bibliotecas dentro de los parques de la ciudad. La idea de ellos es poner un bar en cada una de las bibliotecas de la ciudad, lo cual me parece totalmente contradictorio cuando uno va a buscar concentración. ¿Qué idea de la literatura tiene? No sé, yo lo he visto en Europa, pero en lugares donde venden libros. Claro, como Jenny acá, no sé, claro. A veces tiene ahí un bar, sí, sí. Es como un tinte mercantilista lo que es la cultura, la cultura cuando vas a buscar un libro gratis. Barnes & Noble en Londres sí tiene un super bar y vas tranquilo, tomas un café, pero vas a comprar un libro. Esto es una biblioteca pública donde tendría que haber un montón de actividades, se pueden leer leyendas, se pueden hacer cosas con mismas las escuelas, pero no, la tienen parada y es lamentable. Y le podrían dar un uso y respetar el tema patrimonial en todo Parque Patricio, porque también pasa con el Cine Teatro Urquiza. Pasa con, bueno, hay como un avance de la modernidad que está todo muy bien, pero como que se olvidan un poco de respetar lo que es el alma del barrio. Y el tema del claro. Parque Ameguino también, ese parque es uno de los pocos parques que están sin enrejar. Sí, sí. Y que dentro de todo se conserva, faltan cuidadores, falta gente que lo cuide y falta iluminación, sobre todo a la noche está muy oscuro. Y sí, claro que da un poco de miedo. Bueno, Silvia, muchas gracias por toda la información. Ya se nos está acabando el programa. Bueno, esperemos que sí, que continúe en aumento esto de involucrarse en la cosa pública, en la res pública de los vecinos, que es importante porque es la ciudad que estamos habitando, en definitiva. Y es nuestra casa y nos afecta. Cada una de las cosas que, cada una de las obras que ellos quieren emprender nos afecta. Y ellos como que no se dan cuenta cuánto. Porque te despertás y tenías un parque enfrente y de golpe tenés, yo qué sé, todo mallado. Es hay violento. Gente que ya no tiene acceso directo al parque. Violencia. Sí, sí, digamos un poco. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Ahí te están reclamando también. Sí, me están reclamando. De otro programa de radio. Muchas gracias por toda la información y bueno, volveremos a contactarnos. Esperemos que con mejores noticias. Esperemos que con mejores noticias. Muchas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo. Gracias. Ah, y después, bueno, sí. ¿Podrías difundir los Facebook? Sí, por favor, cómo no. Y bueno, que los chicos están juntando firmas, volantean. Y bueno, para seguir la movida, que no enrejen ni estropeen el parque. El Facebook Asamblea del Parque Ameguino. Asamblea, creo que es Parque Ameguino sin rejas. Bien, Parque Ameguino sin rejas. Y por lo de la biblioteca, cuidemos los parques. Ajá. De Parque Patricios. Bien, bien. Eso es también para que no pongan bares en el parque, en ningún parque en realidad. Pero bueno, sobre todo es aceptar el Parque Ameguino con la cantidad de bares que hay. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno. Bueno, muchas gracias, Silvia. No, muchas gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Efectivamente, acá acabo de encontrar el Facebook Cuidemos los Parques de Parque Patricios. Muchas gracias a todos los que participaron de esta emisión, tanto entrevistados como oyentes como yo. Pregunta Nilda de Flores, si este tema musical, el de Janis Joplin, tiene que ver con la identidad, que era el tema que estábamos hablando. La respuesta, creo que no, o tal vez sí, Queda ahí la respuesta. Muchas gracias a todas las radios que nos han transmitido y nos transmiten cada semana AM690, K24 en radio. Radio La Retaguardia, desde donde hacemos el programa, laretaguardia.com.ar. Radio Artigas 88.9 de Toledo, Canelones, Uruguay. Y Radio Aijuna de Bernal 94.7, bien de acá. Y si los buscas en la internet, aijuna.fm. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Y a combatir, que si el presente es de lucha, el futuro también. Ah, no, no, si el presente es de lucha, el futuro es... Ay, ¿cómo era? Si el presente es de lucha, el futuro es... el futuro ya llegó. Como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más.